si tú te acuerdas de mí. Hubo algo entre tú y yo. Te abracé, sin miedo me rozaste el pantalón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dime, mami, si tú te acuerdas de mí. Hubo algo entre tú y yo. Entre tú y yo. Primero te toqué en la disco, mi beba, te abracé. Que me conoce, pero la insistencia. O es que está pichando, es que sufre esa amnesia. Es que la disco no te haga la necia. Te le beso el don Gaga, el doctor que la residencia. Bañamos en la villa al otro, bañado en sudor. Nos fuimos de la disco y había salido el sol. En tu apartamento mezclamos ganas y alcohol. Y luego perreaste en baby doll. Yo sé que me conoce. Dime, mami, si tú te acuerdas de mí. Hubo algo entre tú y yo. Primero te toqué en la disco, mi beba, te abracé. Por todos lados.